Muy buenos días a toda la audiencia del informativo Farco. El 8 de mayo es el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional. Lorena Rubio Diotto, referente de la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional en Mendoza, nos explica de qué se trata esta problemática y por qué el 8 de mayo. La violencia institucional es todo abuso de poder físico y psicológico que ejercen los miembros del Estado, ¿no?, a cualquier ciudadano. Las prácticas que más atendemos hoy por las demandas que tenemos son contra las fuerzas de seguridad, tanto policiales como penitenciarias. El 8 de mayo es el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional, por ley, por la ley 26.811, que a raíz de por qué el 8, ¿no?, de que en el año 87, ese mismo 8 de mayo, tres pibes fueron fusilados en Buenos Aires, que se la conoce como la masacre de Budge, y a raíz de eso, bueno, la Puebla sale a hacer justicia, ¿no?, para que el caso no quedara impune, y desde ahí se empieza a utilizar el término gatillo fácil para diferenciar el asesinato por parte de las fuerzas de seguridad, ¿no? A raíz de ese hecho, en el 2012 se sanciona la ley, bueno, y después en el 2013 se le da vigencia a la 26.811, que decreta como Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional. En Mendoza, según un recuento de datos que realizó la campaña, desde el año 83 hasta la fecha hay más de 180 casos de violencia institucional y son muchos los que no se conocen. Para aportar a la lucha contra este flagelo, la campaña organiza una serie de actividades en el mes de mayo. El día 8 vamos a estar en el barrio Furió, en Guaymallén. Vamos a estar haciendo un mural que va a mostrar la transición de lo que ayer fue dictadura militar, hoy violencia institucional, porque son las mismas prácticas, nada más que en democracia. Vamos a hacer un homenaje al papá de José Romero, que es hijo de desaparecido. Bueno, va a haber murgas, va a haber una charla, músicos, y generar este ambiente, ¿no?, de poder interactuar ahí en el barrio también, que es un barrio bastante hostigado por parte de la policía. Generar conciencia de cuáles son los derechos de los pibes, cómo trabajamos nosotros. Y el 20 vamos a estar en la Facultad de Ciencias Políticas a partir de las 3 de la tarde dando una charla debate ahí en la facultad. Después tenemos actividad todo mayo, bueno, acá en el sur también, en Alvear, San Rafael, vamos a estar pintando murales. Va a haber un festival también con la consigna que las conquistas se buscan en las calles y se hacen en las calles. Por la estigmatización social, lamentablemente los vecinos y vecinas de los barrios más populares son los que más sufren la violencia por parte del Estado. Por eso, es importante participar en la prevención y colaborar en la concientización de nuestros derechos. Para el informativo Farco, reportó Radio Comunitaria Cuyum.